Bueno, Esmelda Rodríguez, la trabajadora que fue despedida, bueno, no se le renovó el contrato, como dicen, desde el Ministerio de Desarrollo Social. Esmelda, contanos, hace 15 años que ingresaste, digamos, a trabajar. Contanos cómo ingresé hace 15 años. Jamás tuve ningún inconveniente en mi trabajo hasta que fui despedida, siendo delegada, sin ningún motivo justificado. Estaba verdaderamente contenta cuando se hizo el acuerdo con el ministro Gali, porque de hecho lo conocí en el lugar donde yo trabajaba, el ministro. Entonces tenía toda la fe en este señor que íbamos a lograr mi reincorporación. Hasta ahora no ha sucedido. Sigo teniendo la fe como trabajadora que el ministro va a tomar un poquito de conciencia y va a tener un poquito de corazón para tomar una decisión de volverme a reincorporar, puesto que como ya dije, no hubo ningún motivo ni nada, ni justificación ni nada como para que se haya llegado a tomar esa decisión. Claro. Esmelda, ¿y cuánto tiempo ha pasado ya desde que no tenés el...? 2 años. ¿Y cómo ha sido estos 2 años? Me imagino muy difícil. Muy difícil. Ha sido muy, muy difícil porque tengo un niño a cargo de 7 años, que es mi nieto. Soy mujer y como mujer me tengo que rebuscar de hacer cualquier trabajo para solventar todos los gastos, porque soy una persona que vive de su trabajo, soy sola, entonces me tengo que rebuscar como pueda con diferentes trabajos, haciendo changas, lo que sea, planchado, lavado, haciendo guardias, que de hecho es algo muy importante que se me estaba olvidando. Desde que se fue la gestión de Lucas Molina, que era el director con el cual yo fui despedida, ingresa otra directora. Esta directora, Soledad Fuente, es una persona muy humana, tiene mucha empatía, que la verdad que es digno de destacar eso. Ella estuvo en la gestión anterior con el director Lucas Molina y sabe la persecución personal que hubo. Ni siquiera fue una persecución sindical, fue una persecución personal de este director hacia mí, por reclamos que yo hacía como delegada. Pero en realidad no le afectaban a él, pero los reclamos se hacían. Entonces, la directora actual me llama al hogar a hacer guardias. Y se me paga, obviamente, en efectivo, por cada guardia. Entonces, esto es algo muy inusual, digamos. Sí, claro. Porque fui despedida por el ministerio, o sea, por el hogar, y a su vez me llaman para trabajar. Sí. Y estoy cumpliendo horario. Te digo más, me han dejado como referente de la institución cuando no hay personal. O sea, se calcula que fui despedida por incompetente o no sé por qué, pero a su vez me llaman y quedo a cargo de la institución como referente. Soy diagramada, ¿me entendés? Con una planilla donde está todo el personal. Entonces, no podés. Pero no tenés contrato. No tengo, o sea, no me han reintegrado al trabajo. Claro. Y a su vez, la directora ha hecho intentos con el director de adultos mayores, Germán Calvo, para ver qué se podía hacer sobre mi caso, que de hecho yo tuve 2 entrevistas con este director. Sí. Y que él me decía que no iba a haber ningún inconveniente. Me ofrecen una beca. Entonces, yo digo, es totalmente humillante, no solamente que fui despedida sin justificación, sino que trabajé 15 años en la institución con un legajo impecable, rendí el pase a planta y lo aprobé. Claro. Entonces, de hecho, ni siquiera tengo que rendir este pase a planta. De hecho, me tiene que reintegrar a mi trabajo y el pase a planta firmado. Nada más, porque yo ya rendí. Entonces, a cambio de todo eso, me ofrecen una beca. Entonces, me parece que ya es demasiada humillación. Esperamos que el señor ministro nos reciba y en algún momento y que se le ablande un poquito el corazón.